Lucía Petra, Grupo Tropical, fue la primera banda de Serafín. Tocaba música propia con algunos covers del momento, la oportunidad que buscaba el joven cantante de Naucalpan para adquirir experiencia musical. Después se une a Los Chatos, con quienes comenzó a hacer música rock. Serafín buscaba un sonido más rebelde para poder formar una banda de rock y poder transmitir sus inspiraciones del barrio en canciones. Poco a poco, algunos amigos y vecinos de la cuadra reconocen y se dan cuenta de la capacidad del músico y empiezan a enseñarle a tocar algunos covers como Nasty Sex de La Revolución de Emiliano Zapata y The Three Souls in My Mind, quien a este último Serafín admira en especial a Ernesto de León por su gran ejecución en la guitarra. Sam Sam, Don Diablo, 1993. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Animanesia es la quinta producción de la banda de rock capitalina San Pascualito Rey, liderada por el músico, compositor y primera voz Pascual Rey, lanzado el 7 de febrero del año 2020, festejando 20 años de trayectoria musical. Los músicos que integran la banda son Juan Morales, bajo; José Manuel Chepo, batería; Vicente Jauregui, guitarra; Giancarlo, teclados; y Pascual Rey, guitarra, voz y composición. El álbum incluye una colaboración del Dr. Schenka, vocalista de Panteón Rococó, en el tema a pesar de mí. El disco Animanesia representa para la carrera de San Pascualito Rey un renacer, siendo fieles a la necedad y la vitalidad y un proyecto necesario ante los días de historias efímeras. Aventar es el primer sencillo del álbum, cuenta con video oficial lanzado a finales del año 2019. El álbum es grabado en el estudio Testa en León, Guanajuato, producido por Jerry Rosado. El álbum se compone de 9 temas tan diversos como interesantes, 9 canciones en los que el universo lírico y sonoro de la banda se reinventa y nos lleva por parajes profundos, energéticos y dotados de un brillante sonido. San Pascualito Rey, Aventar, 2020. En la esencia de las bandas. Llega el momento de encender la flama, de incendiar todas las palabras y escupirlas desde mi alma. Llega el momento de poner a prueba esa garra que está guardada, oxidada y que fue un arma. Ya no habrá camino, trazar el destino. La decisión es un suspiro que te hace sentir vivo en el borde del abismo. Yo me volvería a aventar. Del rock. El dinero hace huecos, el placer te tiene quieto. Hay que enterrar la pala y sacar los muertos. Hay que enfrentar al miedo, hay que desafiar al viento y desgarrar todo intento. Las cicatrices la lealtad uno la trae. La lluvia se lleva todo, pero deja esos motivos para poderse levantar. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. de 1991, Vicentito David Arriola, un amigo y compañero de la colonia, invita a tocar a Sam Sam con Armando Rock en la batería y Raúl Moreno en el bajo. La alineación original en una fiesta alternando con grupos del momento como Aragán y Lidan Roll. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en el mismo lugar se encontraba Octavio Aguilera de Discos y Cintas Denver. Le gustó el sonido de la banda y lo cita para el año siguiente a grabar en su casa discográfica. Y es en 1993 cuando sale a la luz su primera producción, El Reo, siendo el disco más significativo del grupo, donde la gran mayoría de las canciones se volvieron éxitos gracias al estilo único de Serafín Espinal y el toque mágico que le impregnaba en su grupo. El tracklist lo conforma El Reo, Don Diablo, Lorenzo Quintana, Sábado Negro, Me Siento Peor Que El Diablo, Muñeco de Alambre. Más tarde vuelve a salir el disco con el título El Reo, Desperté Mojado, agregándole las canciones Desperté Mojado, San Judas, Críticas de Rock, Pobre Juan, Cabeza de Pollo, Ey Mama, Dino a las Drogas, La Bomba, De Niña Mujer y Pobre Niño. Qué mala donde le encuentre. Autoridades lo decían. Sam Sam, Lorenzo Quintana, 1993. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. las que hay en esa se juntó la música de Cruda. Con los Panchos y los Rockers se juntó la música de Marica. Usó tantas veces a las drogas que perdió la mitad de su cerebro. Las calles muriendo como un perro con las drogas y la falta de alimento. Por andar en las calles encontró una tonta muerte, la quemó. Para 1995, Samsung edita su segunda producción, Envenenaron a mi perro, para discos y cintas Denver. Un disco más experimentado con 10 canciones incluidas y una gran balada rock, Silvia, que se vuelve el primer éxito de amor del grupo. Aquí podemos escuchar la gran ejecución de los requintos de Serapín en las canciones La chica de los ojos cafés, Línea baja y un tema dedicado al maltrato de los niños, No le peguen a ese niño. Más tarde en ese mismo año saldrían dos discos en vivo interpretando sus mejores éxitos. Samsung, Sábado Negro, 1993. Y chamarras de cuero, señor. Usan pantalones de tubo y la cadena de un bulldog. Son bravucones y peleoneros. Y su onda es el rock and roll. Oye los gritar, mira los bailar. Mira cómo gritan de felicidad. Mira sus copetes, mira sus chamarras. Mira la cadena como la hacen girar. Son bravucones y peleoneros. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Rock, solo rock. Rock, solo rock. Rock, solo rock. Almas Militares es una banda de power metal originaria de la Ciudad de México, formada en el año de 1999 después de la desintegración de la banda Necrópolis, teniendo como integrantes fundadores a Javier Vallecillos, voz y bajo, Luis Velázquez, guitarra, Fernando Valderas, guitarra y Alejandro Anaya en la batería. En el año 2004, la banda graba su primer material discográfico, titulado Nubes de Gloria, en los estudios Kona Music, con el ingeniero de audio Víctor Hurtado, bajo la dirección de Arturo Huizar, vocalista y líder de Luzbel. El sello discográfico Moon Records decide remasterizar el material y presentarlo con una mayor calidad de audio. En 2006 sale a la venta bajo el sello Moon Records su segunda producción discográfica titulado Almas Militares, grabado y mezclado en estudio Ruido Macabro por Leo Isaín y masterizado en España por Alberto Rionda, guitarrista y fundador de la banda Avalanche. En el año 2009 sale a la luz su tercera producción discográfica, Batalla en el Séptimo Cielo, realizada en estudios Ruido Macabro por Manuel Funkin Metal, mezclado por Leo Isaín y la producción ejecutiva de Juan Rubio Vargas. En agosto del año 2011, bajo el sello Moon Records, sale a la luz su cuarta producción titulada Tormenta Solar, compuesta de 8 temas como Tormenta Solar, Piedad, Piedad, Impulso Implacable, Devastación, Infinito Turbulento, Poder Extremo, Rosy y Rompiendo Barreras. Alineación: Javier Vallecillos, voz, Ricardo Martínez, guitarra, Román Gutiérrez, bajo y Guillermo López en la batería. Almas Militares, Piedad, Piedad, 2011, en la esencia de las bandas. Yeah. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Este 24 de abril, los Foo Fighters pusieron completamente gratis en su canal de YouTube una presentación bastante especial. Se trata del concierto que los The Seattle dieron el 17 de junio del 2006 en el Hyde Park de Londres, justo cuando estaban promocionando uno de los discos más importantes de toda su carrera, In Your Honor. Para este show, la banda contó con un live of the ensueño, pues abrieron grandes músicos y leyendas como Motorhead y bandas que sin problema podrían encabezar festivales en todas partes del mundo. El Argana y Compañía celebra ese 2020 sus 30 años estrenando el video con el clásico tema Él no lo mató, pero esta vez con una nueva versión al lado de Alex Lora. El video ya se encuentra disponible en YouTube, donde Alex y Chela Lora interpretan un clásico tema de Luis Antonio Álvarez El Aragán. La pandemia ocasionada por el coronavirus impidió que el grupo El Aragán se presentara en el Auditorio Nacional el 19 de abril y se pasa tentativamente para el 28 de junio para festejar sus 3 décadas de rock nacional. la banda mexicana Heavy Nopal, comandada por Juan Salcedo, presenta la canción Antes de Morir, muy apegada para estos tiempos de estar en casa. Los músicos por separado graban la rola y al final la publican en redes sociales. Un tema demasiado blucerón con la excelente voz de Isaí González, para poder disfrutar estando en casa. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Minerva es una banda de rock que inicia en noviembre del año 2012 en la Ciudad de México, integrada por Beto, Mick, Toño y Jimmy. En abril del año 2013 nos presentan su primer material discográfico, titulado Volumen 1, bajo la producción de Beto Hermida, vocalista, y Sasha Kiojeque, reconocido por su trabajo con músicos como Cerati, Paulina Rubio, Kinky, entre otros. El álbum es masterizado en Los Ángeles, California, por el reconocido ingeniero Tom Baker, el cual participó en grandes proyectos con distintas bandas como Alice Cooper, Deftones, Marilyn Manson, entre otros. El disco es lanzado en versión inglés y español. El primer sencillo se titula Sin Respirar, realizando un video para las redes sociales y canales de televisión. Minerva ha sido telonero de grandes bandas del rock nacional como Trans Metal, Víctimas del Doctor Cerebro, Genitalica, Panda, Insight, Finde, Motor, entre otros. Minerva, Sin Respirar, 2013, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Samsung no dejaba de tocar y seguía presentándose en toda la República Mexicana, alternando con grupos como Tex-Tex, Banda Bostik, Heavy Nopal, Isis Interpuesto, entre muchos más. La alineación original de la banda, Armando Rock en la batería, Raúl Moreno en el bajo y Serafín en la voz y guitarra líder, cautivó al público que lo seguía. Es por ello que para 1997 graban su tercera producción, El Preso Número 10, que fue el primer personaje de Serafín y formaría parte de la portada del disco. El Preso Número 10 es un trabajo musical que consta de 6 canciones, la mayoría de ellas baladas, con una duración aproximada de 6 minutos y la de mayor gusto, Te Amo, otro éxito de Samsung, aclamada en los conciertos donde se presentaba. Samsung, Me Siento Peor Que el Diablo, 1993. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Serafín Espinal ya es un ídolo en los conciertos del rock, un gran narrador de historias del barrio. Lo plasma en su cuarta producción Anda Borracho Pancho, editada para discos y cintas Denver en 1997. Tal es el impacto que causó el grupo, que dedica una canción para la banda de Tehuacán, Puebla, con el tema Los Vives. El tracklist es El Tope, Amarga Navidad, Ruido, Entrega de Amor, Los Vipis, Anda Borracho Pancho, 15 años, Alguien, Comodona su Agujero y La Justa. Samson, Muñeco de Alambre, 1993. Quedan todos detenidos, así lo dijo el portavoz. Una banda se ha escapado y ha empezado la reunión. La redada se ha iniciado, la redada del cerró, porque me golpeó, porque me robó. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo. Esta es una onda que te pasó. Este es el muñeco de Alambre, de Alambre. Y el que no lo baile, que vuelva más tarde. Bravo, bravo, bravo. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Para 1998 graban Atole con el Dedo, nuevamente con discos y cintas Denver, el último disco con la alineación original. Los problemas entre el grupo de Samson se hacen notar. Armando fue el primero en dejar la banda, después Raúl Moreno. A Serafín le preocupaba porque ya tenía toda una trayectoria por delante con esa alineación original. Sin embargo, Serafín era el emblema, la figura central del grupo, y la banda lo seguía apoyando. En 1999 fue una de las etapas más tristes en la vida de Serafín. Fue en aquella tocada de Teoloyucan donde se electrocuta en pleno concierto, poniendo en riesgo su vida. Fueron meses de mucha angustia, desesperación y sobre todo de desgaste de recursos para la familia de Nacho, como lo conocía la banda. Fue hasta finales del 2000 en que Samson se pudo volver a presentar en los escenarios, dándole la oportunidad de presentarse en Ecuador por primera vez. Samson, Críticas del Rock, 1993. Critica de rock. la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Después de haber sufrido un aparatoso accidente donde se electrocutó y después de la salida de Armando y Raúl, Serafín entra al estudio para grabar El Grifito Cantor en 2002 para discos y cintas Denver y para 2017 Pata de Perro, el resultado de más canciones bajo la autoría del gran músico de Naucalpan, con la misma temática de sus anteriores éxitos, vivencias del barrio en particular y de los míticos personajes del barrio. Serafín Espinal anuncia en una entrevista de radio que su estado de salud es delicado. Se le diagnostica Parkinson, tal vez relacionado con la electrocución. El 15 de septiembre del 2012 se le hace un homenaje en vida en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla y se presenta por última vez el 1 de mayo del 2017 en el Festival de los Monstruos de Rock Mexicano en una silla de ruedas. San San, Pobre Juan, 1993. Se sienten leones o gantes de la calle o judiciales dueños de las ciudades. Fumando estaba en aquel callejón, llegó su banda y se sintió ya muy león. Anda María, lánzate por las frías, porque esta noche habrá reventón. Habrá bailongo hasta que el cuerpo aguante, habrá tequila hasta reventarse. Ya no tarda la banda de rock y una marimba para cambiar de son. Ya los mariachis están llegando, hoy es mi diablo, también mi cumpleaños. Quiero sentirme como en familia, aunque mañana ya no viva. Ya amaneció tirado en la calle, ante miradas y críticas ajenas. Unos pidiéndole a Dios por su alma y otros decían ya se acabó la rabia. Aceleró muy rápido su vida, se la acabó conociendo él el sexo. Se la fumó en un tonto cigarrillo, se la chupó en un trago de cerveza. Toda la noche bailaron y tomaron, todos coreaban el nombre de Juan. La cucaracha se reventaron, bailaron rap, también cha cha cha. Mas su destino colgaba en la cuerda y no tardaba en arrogantes de la calle o judiciales dueños de las ciudades. Pobre Juan. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Salvador Aguilar es un destacado compositor, músico e intérprete del género heavy metal hard rock. Inicia en 1984 como vocalista de la banda de heavy metal Megaton, en 1990 con la banda Coda, y a partir del año 2000 inicia su carrera musical en solitario, Chava Drago. En el año 2017, Chava Drago nos presenta su álbum Gato Madre, publicado y distribuido por Carpe Diem Records. Es un disco doble y recopilatorio. Contiene 6 temas inéditos: Gato Madre, El Cerenzo, Bubis, Partes Privadas, Tus Besos y Ángel Prohibido. La presentación oficial del álbum fue el 2 de junio del año 2017 en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, festejando 30 años de trayectoria musical. Chava Drago, Dense Denso, 2017, en La Esencia de las Bandas. cultura del rock. Serás el 6 y yo el 9, tú tal vez en 4 y yo estaré en 2. Luego en los ojos eternidad y los vecinos oyendo intensidad. Tú solo en tacones hasta bebé. De la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Este sábado, a la edad de 63 años, fallece Arturo Fiza, la tercera voz oficial del grupo de heavy metal mexicano Luzbel. Aunque no se ha especificado la causa de su muerte, en días pasados Fiza se encontraba hospitalizado por diabetes. Se unió a la legendaria banda Luzbel en 1985 junto con Raúl Fernández Greñas, La Rana Morante y Alejandro Vázquez, quien también el año pasado falleció. Grabó el disco Metal Caído del Cielo, considerado como uno de los 5 discos esenciales del metal mexicano. Descanse en paz, Arturo Enrique Hernández Fiza, estandarte del heavy metal nacional. Un buen concierto para poder disfrutar en estos tiempos en casa es la presentación del grupo mexicano Isis con su disco en directo Volumen 1 y Volumen 2. Banda que está al frente del gran guitarrista Jesús Corona. El concierto fue grabado en el 2001 para discos y cintas demo. Aquí, papá e hijo, Jesús y Elohim Corona, logran hacer una gran mancuerna musical y lo proyectaron en este gran trabajo rocanrolero. Lo puedes ver a través de YouTube con una excelente calidad visual y auditiva. Muy recomendable. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Para 2017 sale la última producción de Samsam, el grupo, para Titanio Home Entertainment, dejándole el legado de la música, las letras y el liderazgo de Serafín a su hijo Moisés Espinal, que actualmente en la voz lleva el grupo a los escenarios con la encomienda de su padre. El 1 de enero del 2017 fallece Serafín Espinal, una noticia que impactó al mundo del rock nacional. Decenas de amigos, conocidos y músicos acompañaron al músico a darle su último adiós. El día 2 de enero del 2017, fue enterrado en el Panteón Las Lomas en su natal Naucalpan, Estado de México. Un personaje único en la composición musical que será recordado por siempre en el rock. Hasta siempre, Serafín. Por sus padres, retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. La banda de hard rock capitalina Cristal y Acero, fundada por el músico y baterista Samuel Shapiro, con más de 30 años de trayectoria en la escena musical del rock, nos presentan su 15ª producción de la banda, titulado El Amor es para Siempre, publicado en el año 2014, compuesto por 15 temas en español como Vete, Entre tú y yo, La magia de tu encanto, Ritual, Tu sonrisa, Siempre. Alineación actual: Befi Castillo, guitarra; Rashid Rajal, guitarra; Mauricio Cuevas, bajo; Manuel Ruiz, teclados; Milton Díaz, violín; Mario La Rosa, voz; y Samuel Shapiro, batería y fundador de la banda. Cristal y Acero, La magia de tu encanto, 2014, en La Esencia de las Bandas. Las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metal Maniac.